amargo, chupar sarro, hacer que es una perdiz, lentejuelas tal las muelas, mil banderas por parir. Mete el dedo, no hay corriente. Alguna vez te mentí, con cuchillo entre los dientes. Vamos a salir de aquí. Indecente comer barro, indecente de raíz, indecente que te priman ante todo lo que oís. El gesto del rey de aquí, qué bonitos los banquetes que me perdí. Aunque algunas ollas quemen, hay lugar para estar feliz. Estate bajo de un árbol, dibujale un verde al gris. Indecente comer barro, indecente de raíz, indecente que te frío. Pasamos al frente, creo, todos los que vivimos en casa, porque desde mi regreso vamos a tener instalado un estereofónico, grabador, pasacassette, que es algo extraordinario. Supera todo lo que ambicioné en un momento de mi vida. Creo que la única forma de comprarlo es haber estado aquí, como estoy. Lo pude comprar con mis viáticos. Parte de mis viáticos que me adelantaron y algún dinero que me prestaron algunos de mis compañeros. Vieron mi entusiasmo, entonces muy gentilmente me han ofrecido dinero. Con este aparato se tiene la ventaja de que se pueden pedir discos prestados, por ejemplo, a cualquiera que los tenga, y se graban en una cinta que es muy económica comprarla, y luego ya uno conserva esa cinta para siempre y puede pasar todas las veces que quiera esa grabación. Además, pueden llegar a juntarse una cantidad extraordinaria de grabaciones, cosa que a nosotros nos vendría bien porque creo que a todos nos gusta un poco la música, y más en la forma que va a salir el sonido de esto. Se me puso la piel de gallina al escuchar una grabación que tenían como prueba. Bueno, fue una cosa estupenda. Al escuchar los primeros compases ya, le vuelvo a repetir, se me puso la piel de gallina. Es algo estupendo. Creo que con esto va a temblar Temperley. Mi idea fue que era preferible comprar esto, que creo que lo vamos a disfrutar enormemente todos, y no seguir gastando a lo mejor en cosas así, en chucherías, que a la larga sí, son lindas, pero no se disfrutan. En cambio esto creo que lo vamos a disfrutar todos. Por eso yo digo, bueno, me embarco ahora, lo compro, no me queda más plata y no puedo gastarla. Ya la gasté. ¿Y cómo la gasté? La gasté en algo que realmente vale la pena. Gritar un gol eterno, feo dormirse en el infierno, feo no liberar la mente, bello lucharle al inconsciente. Lo que pasó, pasó, lo que murió, murió, lo que pasó, pasó, lo que murió. Feo esquivar la locura, fea justicia inevitable, bello azotar al responsable. Lo que pasó, pasó, lo que murió, murió, lo que pasó, pasó, lo que murió. No.